Upgraded. Estás escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI en Radio Topo. Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Tenemos una página web que es www.asi-asi.org y un correo electrónico que es asi@asi-asi.org. Y también hay un teléfono. ¿Decimos el teléfono o no lo decimos? Bueno, lo decimos, pero solamente va a valer para la segunda parte del programa. Es el 976-2913-98. Bueno, pues hoy teníamos una deuda con nuestra audiencia. Queridísima audiencia. ¿Cómo? Queridísima audiencia. Con nuestra queridísima audiencia. Pero bueno, antes de hablar de esa deuda, pues simplemente adelantaros la segunda parte del programa. Tenemos aquí un compañero que ha estado investigando y bueno, en un viaje en Kirguistán en el que ha recogido numerosa situaciones, bueno, hechos, datos, informaciones de cómo está en estos momentos la situación en Kirguistán y un poco los fundamentos, las razones, el contexto de los conflictos de los que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, de junio, cuando se produjo todo el tema de la limpieza étnica y bueno, los acontecimientos anteriores. Así que en esa segunda parte del programa trataremos de profundizar en qué está pasando en esa parte del mundo tan desconocida para todos y para todas como es Kirguistán. Y en la primera parte del programa, pues como os adelantábamos, teníamos una deuda con vosotros y vosotras de la semana pasada. Ya sabéis que en plena jornada de huelgas y de movilizaciones, el miércoles pasado finalmente no pudimos contactar con el secretario de la CNT francesa, con Jeremy. Y bueno, pues parece que hoy hemos podido conseguir ese contacto. Así que en breves minutos. Nada, en nada. Y en directo además. Y en directo, pues, evidentemente. En rigurosísimo directo contaremos con Jeremy Bertuin, secretario de Relaciones Internacionales de la CNT francesa, y nos va a hablar de la huelga general que hay en Francia. Y bueno, por último y para cerrar el programa, si nos da tiempo, si queremos, hablaremos de Wikileaks, de Irak y de la situación actual. ¿Qué os parece el programa para hoy? Bueno, interesante, ¿no? El programa está cargado de temas internacionales distantes entre sí, pero de rabiosa actualidad, ¿no? Hombre, a mí... Algunos más que otros, sí. Pues muy bien, pues todo esto en dos minutos. Bueno, como comentábamos hace un momento, queremos hoy profundizar y tratar un poquito cuál está siendo la situación en estos momentos en Francia. Ya sabemos que llevamos, pues, bueno, desde que ha saltado el conflicto a más allá de las fronteras de Francia, pues podemos llevar que 15 días quizás, ¿no? De que se sabe que se está debatiendo en el Congreso, en el Senado, la propuesta de reforma de las pensiones. Y estamos pendientes desde hace ya unos 10 días de una serie de movilizaciones y jornadas de huelgas muy intensas que están llevando a cabo los franceses y que, bueno, pues han venido a cuestionar, desde mi punto de vista al menos, todo lo que significa el sistema de representación parlamentaria, porque cuando en la calle está habiendo un apoyo multitudinario, no me voy a atrever a dar cifras, pero desde luego el apoyo es multitudinario, pues resulta que los parlamentarios se creen con el derecho a continuar con reformas que tienen una clara respuesta social, ¿no? Y les está dando absolutamente igual qué es lo que se dice y qué es lo que se está exigiendo en la calle, y deciden continuar adelante con sus prácticas pues tiránicas, diría yo. Además, hoy mismo se ha producido la aprobación de esta reforma de las pensiones en el Senado, en Francia, gracias al voto de los partidos, bueno, el partido de Sarkozy, uh-huh, y del otro partido de centro-derecha. Y con ello se ha aprobado la reforma de las pensiones en Francia, que básicamente supone el retraso de los 60 a los 62 años de la edad de jubilación, uh-huh, y de los 65 a los 67 para poder acceder al cobro del 100% de la cantidad, ¿no?, de monetaria mensual que cada uno debe de cobrar una vez se alcance su jubilación. Bueno, pues esto que en concreto se reduce o se limitaría a estos pequeños datos que has dado, que lo básico es esta reforma. Hola. Evidentemente, un momentico, Jeremy, que ahora mismo te presentamos. Evidentemente, te estaba diciendo, ha sido el boom, ¿no?, la forma de explotar una situación social que se está viviendo en Europa desde hace un montón de tiempo, desde el inicio de la crisis, y a lo que están respondiendo con bastante, si no diría toda la dignidad posible, franceses y francesas, como el que tenemos al otro lado del teléfono, que es Jeremy Bertuin, secretario de Relaciones Internacionales de la CNT francesa. Buenas tardes, Jeremy. Hola, buenas tardes. Voy un poco mal porque estoy llamando desde mi teléfono móvil, estoy en la calle, tengo una reunión ahora mismo al local de la CNT de mi ciudad y estoy caminando, entonces vos oigo un poco mal, pero espero que me oís mejor vosotros. Nosotros te oímos perfectamente y vale, nada, esperamos buenas, nos alegra muchísimo poder contar contigo. Me parece que es la suave voz de la compañera Nati al radio, ¿no? No, soy Ivana. Ah, Ivana, pero tenés una voz parecida a la Nati. ¿Vale? Ya ves tú, ya ves. Hola, Ivana, hola a las compañeras, hola a los compañeros de la ASI. Encantado de estar con vosotros esta noche. Bueno, Jeremy, pues mucho gusto tenerte entre nosotros y cuéntanos cómo es la situación actual. Hoy se ha aprobado esa reforma. ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo está la calle? Vale, ¿cómo está la calle? Vamos, no quiero parecer un poco pesimista, pero vale, mañana tenemos la séptima gran movilización de día de huelga. Desde el 7 de septiembre será mañana la séptima vez que la gente está llamada a salir numerosa a la calle. Entonces vamos a ver cuántas personas concretamente salen mañana en la calle. Lo que se tiene que decir al principio es que ya desde el principio del movimiento hay una batalla enorme de las cifras en Francia. Uh-huh. Estamos acostumbrados en Francia, como en España yo supongo, que las cifras de la gente en las manis son distintas, sí, según las fuentes sindicales de las fuentes policiales. Uh-huh. Pero lo que estábamos acostumbrados hasta ahora en Francia era que la mayoría del tiempo la policía más o menos dividía por dos las cifras de las fuentes sindicales. Uh-huh. Y en este movimiento es una maniobra grotesca de parte del poder, pero desde el principio del movimiento aquí en Francia, las cifras de la policía son siempre 10 veces menos importantes que las cifras sindicales. Y eso, espera, lo siento, estoy en la calle, hay una moto, tengo pasar la moto. Te seguimos escuchando bien. Desde el principio del movimiento aquí, hay la voluntad de manera evidente del gobierno de Sarkozy y de los patrones y del gobierno de disminuir sistemáticamente la multitud de gente que está en la calle. Uh-huh. Para decir que este movimiento de protesta al final es un movimiento un poco limitado y aislado de la verdadera voluntad del pueblo francés, lo que no es el caso porque los sondeos de prensa, cuando hacen un sondeo, se ve que la gente apoya de manera evidente el movimiento social actual. Uh-huh. Bueno, habéis conseguido... Lo que pasa es que este movimiento es un movimiento muy interesante. Muy interesante porque desde 95, y la última gran batalla social que los trabajadores y las trabajadoras han ganado contra un gobierno, a la época era el gobierno de Chirac y del primer ministro Juppé. Desde 95 hubo distintos movimientos de huelga, pero que sea en 2001 o en 2003, todos estos movimientos desde 95 han sido fracasos sociales. Ajá. Y este movimiento, de nuevo, no sabemos todavía si vamos a ganar, porque nos afrontamos a un gobierno pero súper rígido, que hasta ahora no deja ninguna puerta abierta para negociar y para decir podemos ir atrás. Pero este movimiento es interesante porque parece desde 95 que da de nuevo una esperanza en la lucha social, y eso es súper importante para la psicología colectiva de la gente que lucha en Francia. Desde luego, Jeremy, lo que se está viendo desde aquí es un nivel de organización en la calle muy bestia por parte de todos los sectores y por parte de, como en todos los frentes, ¿no? Yo te quería preguntar cómo está siendo el esfuerzo para trabajar con unos mínimos de unidad sindical y unidad en la lucha y cómo estás viendo ese trabajo en los últimos tiempos. Vale, voy a contestar seguida, ¿no? Pero muy buena pregunta, porque es también la pregunta que nos preguntamos aquí en Francia, porque de hecho este movimiento toma modos de acciones totalmente nuevos para nosotros. Si comparamos con otros movimientos de huelga, en 95 solamente el sector público estaba de huelga general durante 2 meses, un movimiento duro con los transportes parados, que sean los ferrocarriles o los metros de ciudades como París. Eso ha sido determinante para ganar la lucha, que los ferrocarriles están en huelga. Pero en 95 solamente el sector público estaba en huelga. El sector privado a ningún momento se ha implicado en la huelga. En 2003 era, antes de todo, un movimiento de los profesores. Entonces era un sector muy determinado, un poco el sector correo, un poco el sector ferrocarril también, pero antes de todo el sector de los profesores y de los estudiantes. Entonces fue un fracaso porque, de hecho, un movimiento sectorial, aunque la pregunta es una pregunta que interesa a todos los sectores sociales, cuando un movimiento se queda aislado, de hecho, el resultado es un fracaso. El movimiento actual, lo interesante, y eso es interesante porque no lo hemos visto en Francia de manera tan radical y masiva desde 1968, es que son implicados en la lucha sectores del sector público, pero también del sector privado. Eso es algo totalmente nuevo. Hacía años y años que no habíamos visto eso. Y el tema, a la diferencia de los otros movimientos de huelga, lo que da una visibilidad al movimiento actual es que hay días de huelga, cada 10 días hay un día de huelga masiva con manifestaciones masivas, pero entre los días de huelga, todos los días en las distintas ciudades de Francia hay acciones. Porque el tema, y eso que hablamos entre nosotros como militantes, hoy se ganará la batalla contra el gobierno de Sarkozy si llegamos a bloquear la economía, y si lo que decimos entre nosotros es la frase siguiente: el día que los patrones, en particular los pequeños patrones, que tienen peso también en Francia. No solamente los grandes patrones, pero incluido los pequeños patrones, tienen un peso dentro del sindicato de los patrones que se llama el MEDEF. El día que los pequeños patrones empezaran a perder realmente mucho dinero por culpa de esta huelga, el MEDEF, el sindicato de los patrones, dirá a su jefe de gobierno, es decir, Sarkozy: vale, Sarkozy, tienes que ir atrás de tu reforma. Entonces, no tengo la palabra en español, pero desfiado se dice. ¿Cómo? Un desfiado, nuestro challenge, ¿cómo se dice en español? ¿Nuestros beneficios? No. Vale, no, no tengo la palabra. Yo no te entendí. ¿En francés cómo se dice? Le tesis. Pero da igual, voy a explicarlo de nuestras de tesis. Lo que nos interesa y lo que nos importa hoy es bloquear al máximo el funcionamiento de la economía francesa para presionar a los patrones, para que los patrones después presionen al gobierno. Al gobierno, y llegar a bloquear la economía francesa es multiplicar las acciones que hacemos actualmente. Es decir, yo voy a hablaros del caso de mi ciudad. Yo vivo en una pequeña ciudad que se llama Nimes, uh-huh, en el sur de Francia, de 200.000 habitantes. Bloquear la economía pequeña significa, por ejemplo, cada día, desde hace 15 días, uh-huh, hay piquetes de huelga en los distintos polígonos económicos de Nimes, por ejemplo. Todos los días. Nos ponemos a 50, 100 a la entrada de polígonos económicos, uh-huh, y paramos los camioneros que llevan mercancía a las empresas de la zona industrial, por ejemplo. Uh-huh. Y llegar a bloquear las zonas industriales significa afectar, de hecho, a las empresas porque sus camiones no llegan a tiempo o tienen retraso, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que más se ha oído desde aquí es todo el bloqueo que habéis conseguido con las refinerías y con las gasolineras, de manera que repercute directamente también en el transporte. Sí, iba a hablar de eso también. El otro aspecto, eso es también una novedad, es el sector de las refinerías, especialmente, uh-huh, con los trabajadores que están en huelga. Hace poco, hasta hace dos días, las 12 refinerías de Francia estaban bloqueadas en huelga por los trabajadores de estas refinerías. Y eso también es contribuir al bloqueo de la economía francesa. Uh-huh. El problema, si vos decía al principio de la entrevista que era un poco pesimista, es que, como siempre, vale, una huelga cuesta dinero. Actualmente en Francia hay una gran suscripción para apoyar a los trabajadores de las refinerías para que sigan la huelga, porque la llave de la victoria de la huelga será el hecho que los trabajadores de las refinerías siguen la huelga. Entonces apoyamos al máximo a los trabajadores de la refinería para que sigan la huelga, porque si sigue la ausencia de gasolina, uh-huh, eso contribuye de manera evidente también al bloqueo de la economía. Uh-huh. El problema es que los patrones tienen un poder de presión enorme y hace dos días, por ejemplo, tres de las 12 refinerías han vuelto a trabajar, por ejemplo, porque los patrones de esas refinerías, que eran patrones extranjeros, amenazaban de cerrar las refinerías, estaban con esta amenaza, ponían un chantaje fuerte con los trabajadores de cerrar y de despedir a toda la gente. Entonces, de hecho, han vuelto a trabajar. Es un poco una pena. Entonces, ahora la llave de la victoria será de saber si las nueve otras refinerías siguen en huelga o no. Y lo que pasa con las refinerías también es que hubo hace algunos días en algunas regiones donde había realmente falta de gasolina y, uh-huh, la falta de gasolina empezaba a tener consecuencias graves a nivel de la economía de la región, porque falta de gasolina significa falta de gasolina para las empresas y en particular las empresas que tienen camiones, pero significa también falta de gasolina para la gente. Entonces en algunas regiones empezaba a haber bastante ausencia laboral de gente que quería ir al trabajo, uh-huh, pero que llamaba a su patrón para decir no podemos ir al trabajo porque no tenemos más gasolina. Entonces, en esas regiones críticas hubo asalto de la policía para romper los piquetes de huelga. Y hubo asentamientos. Sarkozy ya ha dicho que iba a pasar por encima de esos bloqueos, cueste lo que cueste. Sí, no, pero es el problema que tenemos, que es un problema fuerte. Sabemos que la lucha de clase es una lucha difícil con una clase de los poderosos que piensan siempre tener la verdad y Jeremy, y a mí me sus fuerzas armadas, pero el problema de Sarkozy es que es aún más cabrón y aún más cabezón que nosotros que nos quedamos hasta ahora, es verdad. Que, Jeremy, quizás como última pregunta, y me gustaría preguntarte que, aunque hoy ha sido aprobada esta reforma y sí, independientemente de que sé que en los posteriores días, las posteriores semanas, nuevas movilizaciones la puedan paralizar en algún sentido u otro, sí, me gustaría preguntarte si en la agenda del gobierno de Sarkozy hay otras reformas sobre las que de alguna manera las movilizaciones actuales puedan tener consecuencia a la hora de, pues bueno, de prevenir nuevas, en fin, que realmente bueno, Sarkozy prefiera abrir un nuevo periodo de debate sobre una nueva reforma que pueda dar lugar a nuevas movilizaciones, con lo cual en cierto modo también sería exitoso las movilizaciones que habría habido ahora. Sí, pero eres Héctor, bueno, reconozco tu voz. No. Es Rubén, estás oyendo en Google. Pero me equivoco total hoy. Sí. Vale, da igual. Hola, Rubén. Hola. Vale, para contestarte. El problema es que es un poco. Como no tengo la expresión en francés, en español. ¿Sabes? Como cuando tomas una moneda. Cara o cruz. Y puede ir o de un lado o del otro. Como dicen, cara o cruz. Cara o culo, es eso. Vale, lo que estás diciendo, Rubén, es un poco cara y culo, es decir... Cruz. Ah, pensaba que era culo. No, cara, es cruz. La cara del es rey cruz. Y el culo del rey. Pensaba da igual, vamos a lo que significa, lo que quieres vale, decir. Vale, da igual, me habéis entendido. El problema es que puede ser o de un lado o del otro, me explico. De hecho... Esta lucha es importante, es lo que decimos también, eso es un discurso que tenemos los militantes de la CNT, pero también los militantes, vamos a decir, lucha de clase del movimiento social en Francia, repetimos en las asambleas de los trabajadores la evidencia siguiente. Hoy, si no ganamos la batalla contra la reforma de las pensiones, ajá, será una derrota fuerte porque detrás llegan otras reformas. Uh-huh. Y si el gobierno Sarkozy se da cuenta que con una reforma tan brutal que la reforma de las pensiones, después de un mes o dos meses de huelga un poco aislada, según él, al final las huelgas caen, le dará aún más fuerza, claro, para imponer otra reforma detrás. Y la próxima reforma ya está... está escrita la próxima reforma. ¿Cuáles son esas reformas? La reforma de la seguridad social, la reforma que el gobierno en 95 de Chirac no ha conseguido pasar. Sarkozy lo tiene ya preparada esta reforma para imponernos su visión de lo que tiene que ser la reforma de la seguridad social. Entonces, si perdimos esta batalla, la batalla actual, dará aún más fuerza al gobierno Sarkozy para ser seguro de él que puede imponer cualquier cosa al pueblo de Francia. Ese es el problema. Y el problema que tenemos también, y somos conscientes de eso nosotros los militantes, es que si perdimos esta batalla de 2010, de octubre de 2010, si nos ponemos un poco optimistas, podemos decirnos, como en 68 la gente se decía, vale, más de 68... es como la repetición final, no sé, sabes, una obra de teatro. Antes de ser enseñada al público, la última representación de la obra, la última antes de ser pública, ¿cómo se dice en español? Ensayo general. El ensayo general. El discurso en el 68 de la gente era, vale, mayo 68 ha sido un fracaso, pero da igual, era un ensayo general antes de la revolución social que llegará los meses o los años que vendrán. sin ser tan optimista, en Francia es un poco la misma situación hoy. Podemos pensar que octubre de 2010 será el ensayo general antes de que nazca un otro movimiento social de masa en los meses o en los años siguientes, pero lo que vemos muchas veces, y ha sido el caso, eso que decía que era muy, muy importante para nosotros este movimiento actual, es que desde 95 no habíamos conocido victoria sindical fuerte contra un gobierno, y solamente una serie de derrotas. Eso deprime a los trabajadores. Una serie de derrotas deprime a los trabajadores, mientras que la victoria sindical da fuerza a los trabajadores, a sus capacidades, que pueden conseguir cosas cuando cuando luchan y se organizan. Si perdimos esta batalla, yo dudo, quizás me equivoco, pero yo dudo que los trabajadores de nuevo se pondrán en huelga en 6 meses o en un año cuando vendrá la reforma de la seguridad social. Es por eso que es además más importante de ganar esta batalla actual que hay consecuencias detrás que podrían ser muy importantes. Lo que pasa es que actualmente, y eso lo noto realmente, eso da como una fuerza interior muy fuerte, es que no había visto desde 95 tanta esperanza. Y no hablo de gente militante, hablo de gente que está en huelga, sin ser organizado o eventualmente afiliado al sindicato, pero sin ser militante. De nuevo, hay una esperanza. Hay una esperanza en la lucha colectiva y eso nos anima mucho a nosotros los militantes, porque muchas veces pasamos años muy solos, andando en el desierto solos y vale, cuando hay un movimiento de masa nos da mucha fuerza porque nos decimos que no luchamos para nada. Y vale, este movimiento es importante por eso. A mí me encanta despertarme a las 6 de la mañana para ir a un piquete de huelga a la zona inicial y hablar con compañeros de correos, de ferrocarriles, una mujer que hace la limpieza en su empresa. Eso me da fuerza porque de nuevo se ve que la gente es alegre, la gente está alegre de estar en huelga. Y Jeremy, precisamente, ¿cómo está viendo la gente o cuál es la lectura que se hace de que hoy finalmente se haya cumplido ese paso de la aprobación en el Parlamento? ¿Se considera o se analiza como un obstáculo? Puede ser un obstáculo, pero puede ser un obstáculo a nivel, vamos a decir, de la unidad sindical a nivel de las burocracias. Exacto. Porque dentro de la Intersindical Nacional hay sindicatos que son claramente, de nuestro punto de vista, desde siempre sindicatos amarillos, como la CFDT o la UNSA o la CFTC, otro sindicato. Esos sindicatos ya han dicho, ya me sorprendía que estaban en huelga, pero han dicho claramente cuando está votada esta ley, paramos la huelga porque respetamos el cuadro republicano del debate, y si está votado por el Parlamento, vale, entonces paramos la huelga. Entonces lo que vamos a ver es la desaparición poco a poco de esos 3 sindicatos, que son sindicatos que no tienen realmente peso en la calle, tienen peso en los votos en las empresas, pero no realmente en capacidad de movilización. Pero para la gente que está movilizada hoy, el hecho que la ley sea votada o no tiene mucha influencia, porque voy a daros un ejemplo de huelga de lucha ganada hace poco, el contrato basura del CPE, por ejemplo. Hace algunos años el movimiento estudiantil fue movilizado contra este contrato. Esta ley, el CPE, contrato primer embauche, primer empleo, había sido votado por el Parlamento, y frente a la movilización, Chirac ha retirado esta ley que había sido votada por el Parlamento. Entonces, para nosotros y para la gente que está actualmente movilizada, que sea votada o no la ley de las pensiones, no tiene realmente una influencia real, porque si el gobierno Sarkozy quiere retirar frente a una movilización de masa la ley, tiene esta posibilidad de retirar la ley. Entonces, Hoy nuestra pregunta es seguir la movilización y amplificar la movilización. Es lo que vamos a ver mañana y los días, en los días siguientes, si podemos hacer crecer aún más este movimiento. Es la gran interrogación, porque vamos a ver. Otra cosa que también veíamos desde aquí es que quizás esta reforma en concreto ha servido como el encendedor de una situación social y económica y política que se está sufriendo y que llevaba mucho tiempo sin tener una contestación amplia, colectiva, ¿no? Y bien organizada. Ah, pero totalmente, Ivana, tienes totalmente la razón. Tenemos que tener en cuenta que hoy el punto que hace que la gente se moviliza es la pregunta de la reforma de las pensiones, pero la gente, concretamente, si entrevistas en la calle, la gente en las manifestaciones se moviliza por las pensiones, pero detrás de las pensiones se moviliza por la pregunta de la privatización de los servicios públicos, que es salvaje desde algunos años, se moviliza contra los despidos en las empresas del sector privado, se moviliza contra la precariedad de la vida en general. Vale, es como una cólera. Ivana, tú que hablas antes, ¿cómo se dice cólera? Cólera. Una cólera que estaba tenida en el corazón, en la tripa de la gente. Oh, boom, sale. Y ha salido para afuera. Uh-huh. Y ha salido para afuera y lo que vemos, por ejemplo, para decirte, aquí, por ejemplo, en Nimes, la grande empresa de sector privado aquí en la región de Nimes es la empresa Perrier, las bebidas, no sé si existen en Francia, en España, pero es una bebida súper conocida en Francia, las bebidas de agua de gaseosa, Perrier, muy conocida en Francia. Es la más grande empresa que concentra el más de obreros en toda la región. Los obreros de Perrier están en huelga desde hace más de una semana, están masivamente a cada acción de la mañana en los polígonos, salen a 100, 200 obreros de Perrier que nunca habíamos visto hasta ahora. Si están en la calle hoy, es por culpa de la... Cuando hablas con ellos, nos dicen que es por la culpa de la reforma de las pensiones, pero también nos dicen que es porque hubo una ERES en la empresa hace poco y que hubo abusos contra los trabajadores y las secciones sindicales de parte del patrón. Entonces, vale, es como un conjunto de distintas razones que hace que la gente, boom, se pone en la calle. O sea, que estamos viviendo un momento de politización de Francia. No sé, sí. Yo voy a decir, vale, a nivel de la chiquitín CNT que somos nosotros, militantes de la CNT francesa, no pasa un día sin que compañeros en las listas internas que tenemos, por ejemplo, compañeros de tal o tal de tal ciudad, nos dice, vale, es alucinante, nunca tanta gente se ha interesado a la CNT, nunca tanta gente ha pedido afiliarse a la CNT. Enhorabuena. sí, pero vale, también eso se tiene que... Vale, no quiero hacer el diario de la militancia porque no soy tan diario, tengo solamente 37 años, pero he sido acostumbrado a movimientos de masa donde la gente se interesaba a la CNT y al final, cuando se caía el movimiento, vale, esta gente desaparecía. Entonces, no vamos a decir que la CNT va a explotar a nivel de sus afiliados y sus afiliadas, pero, de hecho, mucha gente aprende a conocernos dentro de este movimiento. Y si la gente nos conoce y aprende a no conocernos en este movimiento, es porque la CNT, con su discurso, parece, de hecho, más radical que otros sindicatos. Entonces, hay gente que hasta ahora no estaba prácticamente politizada y tampoco organizada. Esta gente, ¿vale?, se interesa a la CNT. Creo que es el caso de otros sindicatos también. Pero, de hecho, pues, se puede ver actualmente una forma de politización de la gente, sí, porque, de hecho, las organizaciones lucha de clase, que sea la CNT u otra, interesan a la gente y a nivel y piden informaciones, piden vienen en nuestros cortegos, más que en cortes de otras organizaciones en el Estado, y eso es una forma de politización, sí. La gente se interesa en ideas revolucionarias, anarcosindicalistas, vale, pues parece muy bien, pero a ver después si siguieran con nosotros, porque sabemos que la militancia es la euforia de los movimientos de masa, pero también después la vida de las organizaciones sigue, la lucha sigue, aunque los movimientos de masa han desaparecido, sigue la lucha. Es más en estos momentos que es más difícil de mantener la situación, porque la gente se aburre, se desespera, y es más difícil de tener esperanza en movimiento en tiempo temporada donde no hay un nivel de lucha de clase más bajo. Claro, que es fundamental saber cómo canalizar toda esa explosión que hay ahora de cara a que esto se acabe ganando o perdiendo, cómo continuar el proceso del que tú hablabas al principio, ¿no? Que esa es vuestra intención, pero ¿hay expectativas de cómo se va a poder desarrollar una continuidad de cara a mantener un nivel de tensión social lo suficientemente elevado como para que no se atreva el gobierno a plantear nuevas reformas, por ejemplo? ¿Ahí tenéis alguna especie de ruta marcada? Para amplificar, ¿quieres decir el movimiento actual? Para amplificar, más que para amplificar, para dar continuidad, una vez se resuelva la reforma de las pensiones, sea de forma positiva o negativa para la gente, y o sea, se acabe aprobando o no, ¿tenéis alguna manera o sabéis cómo vais a continuar y qué estrategias vais a seguir para mantener este nivel de tensión social? Vale, es un poco lo que decía, lo que contestaba Rubén antes, es que sí, sabiendo que se prepara detrás de la reforma de las pensiones, la reforma de la seguridad social, si ganamos esta batalla de las pensiones, nos dará mucha fuerza para seguir detrás inmediatamente para decir, vale, todos los otros proyectos del gobierno nos oponeremos de la misma manera, pero si es un fracaso, tengo miedo que haga mucho daño a la gente. Si es un fracaso este movimiento contra las pensiones, pienso que será muy, muy, muy difícil detrás de movilizar de nuevo. Entonces, pues vale, para contestarte, otra cosa es que nosotros, los militantes, muchas veces pensamos tener las llaves, entender bien las situaciones sociales. Y entonces militamos para con las ganas de movilizar a la gente, de crear condiciones de un movimiento de masa, pero lo que pasa es que muchas veces los movimientos de masa aparecen sin que nadie sepa por qué aparezcan esos movimientos de masa. La actual reforma de las pensiones, por ejemplo, que es súper grave a nivel social para la gente, al final no es mucho más grave que otros proyectos que han pasado hace 2, 3, 5, 10 años, por ejemplo. Otros proyectos del gobierno han pasado así, boom, sin que se crea frente a este proyecto un movimiento de masa. Entonces, ¿por ejemplo? Es un poco complicado de saber cómo se crean los movimientos de masa. Muchas veces aparecen de manera espontánea, y es el caso actual, eso que decía antes, es la conjunción de distintas razones que pone a la calle gente, pero si perdemos esta batalla en las elecciones, realmente tengo miedo que será muy, muy difícil de movilizar detrás, porque, por ejemplo, yo soy profesor en un instituto. Somos una parte, no una mayoría, pero una parte importante de los profesores en huelga. Y lo interesante es que se ponen en huelga hoy, limitada, es decir, como yo desde hace 2 semanas en huelga limitada, es decir, ya más de un límite de salario de mensual que va a ser retirado de nuestro sueldo mensual. Se ha puesto en huelga gente que no había hecho huelga desde 2003, por ejemplo, diciendo, porque repetían desde 2003, nunca más haré una huelga ilimitada, porque en 2003 hemos perdido 2 meses de salario, de sueldo, porque estábamos en huelga, al final para nada, porque hemos perdido. Entonces, esta gente que decía eso hace 6 meses, al final, 7 años después, de nuevo se pone en huelga. Pues aquí no hay una huelga ilimitada desde hace, desde los años 80. Es una alegría escuchar eso y desde luego no se nos ocurre otra cosa que daros ánimos para aguantar todo el peso que lleváis encima y el que os queda por delante. Jeremy, intentaremos estar lo más atentos posibles y luego sabed que desde aquí os miramos con mucho interés porque evidentemente estáis a años luz de la respuesta que se ha dado en España a reformas. La que vosotros tenéis en Francia se nos está planteando a nosotros de aquí a un par de meses bastante peor y la propuesta de los sindicatos a día de hoy es la mesa de negociación con la patronal y el gobierno y una recogida de firmas y un par de concentraciones y no tenemos más. Entonces, desde los sectores pues más combativos o que desde luego esperamos conseguir o aumentar el nivel de organización social y la necesidad de respuesta social, pues os vemos como un auténtico referente y estamos muy atentos a los logros que vosotros hagáis porque desde luego habéis hecho más habéis hecho más daño vosotros a la economía española, por ejemplo, que la propia huelga que hubo en España hace apenas un mes. Y pero para contestarte, no tenemos claro que actualmente Sarkozy está en contacto permanente con sus amigos de los otros gobiernos de la Unión Europea. Uh-huh. Estamos conscientes que el Zapatero, la Merkel en Alemania, uh-huh. El Berlusconi en Italia, todos les ponen presión al Sarkozy para que gane esta batalla de las sanciones, porque tienen conciencia que si en Francia se da el ejemplo de una lucha victoriosa, podría ser un malo ejemplo a seguir en otros países. Entonces, pues nosotros te presionamos a ti para que consigas o tratéis desde luego de ganar esta batalla y todas las que vengan a posteriori. Y bueno, no sé si te queda algo más por decir. No, pero que quedamos en contacto y que, ¿por qué no? El miércoles próximo rellama de nuevo para hacer un informe un poco de la situación, pero no quiero deprimir a los auditores de Radio Topo, pero es verdad que seguimos con la esperanza que podemos ganar, pero vuelve más y más difícil actualmente de seguir la huelga porque hay sectores que ya han abandonado la huelga, en particular de las refinerías, y vamos a ver mañana si podemos conseguir aún más gente, pero lo dudo un poco, pero sería muy contento si al final estábamos en la calle más de 3 millones lo que éramos hace una semana. Pero en cualquier caso, digo, la respuesta que habéis dado ya es lo suficientemente importante como para que se hagan diferentes lecturas desde el poder y sí que aquí estamos convencidos que no habrá sido en vano nunca, ¿no? Todo el trabajo que lleváis ya desarrollado. Sí. Así que desde luego estaremos en contacto, Jeremy. Muchas gracias. Sabemos además que tienes una reunión. Un saludo caloroso a los compañeros y a las compañeras de la ASI. La lucha sigue, compañeros y compañeras. Hasta luego. Mucho ánimo. Chao. Salud. Toujours il y a les beaux discours, au poteau les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun devient de la rue, la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. On se rappelle de la France, on est réminiscence de l'ordre, des jeux de l'essence, quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus. Un autre jour en France, des prières pour l'audience, et quelques fascisants autour de 15%, Charlie. Moi, Bueno, pues acabamos de tener una súper interesantísima conversación con Jeremy de la CNT francesa, que en directo, pues para hablar sobre cómo está allí la huelga, sobre cómo... y lo están viviendo. Y volvemos otra vez aquí, pues para hablar sobre Kirguistán, porque tenemos con nosotros a un compa que ha estado por allí viajando, que conoce bastante bien el tema. Así que empezamos por el principio, que es, ¿dónde está Kirguistán? El principio de los tiempos. Ay, no se oye bien. Ahora parece que sí. Venga, ya. ¿Sí? ¿Dónde está Kirguistán y de dónde nace y cómo nace? Bueno, a ver, Kirguistán es república soviética situada en Asia Central, uh-huh. entre, bueno, hace frontera, digamos, está en el corazón de Asia Central, de lo que eran las repúblicas soviéticas de Asia Central, y en este sentido hace frontera con China. Estaría los que tengan más situados, pues quizás países como Afganistán. Ay, espera, está dando un poco de problemas. Si no nos cambiamos de micrófono. ¿Sí? ¿Habla? ¿Hablo? Sí, ya está. Bien, ahora sí que... Ahora sí que incluso yo mismo. Un chorro de voz impresionante. Bien, bueno, iba diciendo que Kirguistán es un país más o menos de la proporción de lo que sería la mitad de la península ibérica, tiene 5 millones de habitantes, está situado en el centro de las repúblicas soviéticas de Asia Central, uh-huh. Al sur de Kazajstán, que sería el país más grande, al este de Uzbekistán, al norte de Tayikistán y al oeste de China, que sería la zona uh-huh. de China que corresponde pues bueno, está la cordillera del Tien Shan, Xinjiang es la región china. Y es una región importante desde el punto de vista también geoestratégico, puesto que es donde está situada la etnia uigur, que en los últimos tiempos pues ha habido varios conflictos, movimientos políticos reprimidos por las autoridades chinas, uh-huh. Algunos de ellos pues con consecuencias bastante sangrientas, y de alguna manera pues es uno de los focos de inestabilidad del gigante asiático, ¿no? Y ahí, pues... Kirguistán tiene una posición geopolítica también por la base americana que está en Manas. Sí, la base americana es Manas, se llama el aeropuerto de, uh-huh. que está en Bishkek, que es la capital de Kirguistán, y allí mismo pues está justo al lado lo que es la base americana de asistencia logística. Uh-huh. A las tropas del norte de Afganistán. Donde había militares españoles hasta hace bien poco, hasta, ¿no? Hasta el año pasado había militares españoles, de hecho, de aquí mismo, de la base... O sea, estaban destinados desde aquí de la base de Zaragoza. Un destacamento permanente de 60 personas que cada dos meses pues se les cambiaba, ¿no? Y de hecho, de allí fue donde salió el Yakovlev 42, que tuvo el accidente pues sobrevolando Turquía y que, bueno, que es famoso pues porque toda su tripulación murió, etcétera. Y bueno, ya que comentando el contexto histórico, ¿no? Porque quizás la gente pues ahora no tenga muy claramente el mapa, ¿no? De Asia Central, lo he intentado situar uh-huh. El mapa, pero bueno, lo interesante de Kirguistán es que junto con el resto de repúblicas soviéticas, ese territorio no carecía de fronteras uh-huh. establecidas, sobre todo para lo que es Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán. Sí que en Uzbekistán había como pequeños janatos que serían, pues, no sé, el equivalente a pequeños reinos. Que también es cierto que, bueno, pues, casi ciudades-estado con el resto de sus fronteras pues bastante difusas. Y los kirguizos kazajos eran nómadas, ¿sí? Uh-huh. Sigue, perdona. En buena lógica, no tenían fronteras, en este caso los kirguizos y los kazajos, por ejemplo, eran nómadas. Uh-huh. Estaban distribuidos por tribus que tenían pues entre 30 a 40 mil individuos. Vaya. Y bueno, pues según las estaciones, unos iban ocupando territorios de los otros, etcétera, ¿no? Entonces, que lo que ocurre es que después de la invasión de estos territorios por parte del Imperio Ruso, uh-huh. realmente los rusos, durante el periodo zarista, lo único que quieren es como una sumisión de vasallaje, no intentan cambiar las costumbres, cambiar la forma de autogobierno, vamos a denominarlo uh-huh. así, ni en las partes más sedentarias de Asia Central, que serían lo que hoy sería Uzbekistán, que correspondería a la ruta de la seda. Vamos, que iban a por el dinero. Bueno, iban a por una cuestión imperial, ¿no? De una lógica imperial de tener pues la promesa del vasallaje por parte de los de los la disponibilidad de los hanes. De los recursos también, ¿no? Pero en ese momento no tenían una capacidad de de llegar a esos recursos y tampoco se puede decir casi en mitad del siglo XIX, que era cuando empieza esa invasión, no se sabe, ¿no?, hasta qué recursos hay ahí. Incluso, pues bueno, el petróleo llegará bastante después en su explotación, etcétera. Pero más que nada era pues una forma de expandirse el imperio a nivel territorial, que es lo que en ese momento pues interesa, y sobre todo en vistas a que la ruta de la seda se reactivara, ¿no? Entonces ahí sería ese control de esa ruta comercial. Luego ya voy a ir acelerándome. Sigue. El punto interesante es que, bueno, que después ya de la llegada de los comunistas al poder en 1917, sí que entonces ese territorio empieza a recibir pues la influencia, digamos, desde Rusia a nivel de organización social, algo que no habían tenido mucho interés en la Rusia zarista. Los comunistas sí que lo tienen, quieren que ejercer su influencia tanto a nivel político como social, como la estructura económica, etcétera. Y bueno, Stalin, que era su primer cargo, es comisario de nacionalidades. Una vez que llegue a secretario general del partido, va a tener mucho interés en realizar el establecimiento de fronteras, situando zonas de una determinada mayoría étnica dentro de una república en la que no sea esa mayoría étnica. Me explico. Por ejemplo, si en una ciudad importante de la región la mayoría étnica es los uzbecos, los kirguizos o los tayikos, situar algunas de ellas dentro de una república que ellos sean minoría. Por ejemplo, Oz, que ha sido tristemente famosa para el mundo en junio por los conflictos que hubo, es una ciudad de mayoría uzbeca en el territorio kirguiz. Samarcanda es una ciudad de mayoría tayika en territorio uzbeco. O sea, ¿y cuál es la razón que hay para buscar estas desestabilidades étnicas o esta...? Bueno, la razón que había era que justo previamente a la Revolución de 1917... Sí. Hubo un intento de creación de una de lo que se llamó el Turquestán, porque digamos que todos estos a nivel también de lenguas, pero también cultura, pues se le liga, ¿no?, como unas culturas, lenguas túrquicas, entonces uzbecos, kazajos, tayiko, bueno, los tayikos son persas, pero los kirguizos también túrquicos. Entonces hubo como un intento contra la Rusia zarista de establecer un reino, una federación del Turquestán, vamos a ver, no creo que tuvieran tanta tanto avance, ¿no?, en cómo definirse en la administración territorial como una federación. Y la respuesta fue muy contundente. Hubo pues quizás también junto con el armenio, que pasa que este es bastante menos conocido, un intento de genocidio. Hubo un gran éxodo hacia esta región de Xinjiang en China por parte de estos pueblos. Por ejemplo, pues se habla de prácticamente un tercio de los kirguizos huyó a China y murieron alrededor de 100.000 kirguizos en esa época. Podemos hablar que sería como un 10% de la población murió y como un tercio tuvo que huir. Antes, esto estoy hablando de 1916, antes de la llegada. Entonces, cuando los comunistas llegan al poder y Stalin, pues bueno, esos territorios también hay un intento de emancipación por la vía, aprovechando, ¿no?, la inestabilidad en el propio imperio ruso, hay un intento de volver a establecer esa entidad del Turquestán durante el periodo de 1917 a 1921. Y bueno, pues algunas de las poblaciones desde el principio no se suman a esta rebelión, pero otras sí que tienen que ser tomadas también por el Ejército Rojo, ¿no? Entonces, una vez que se establece el poder comunista en estas regiones, Stalin decide que hay que realizar las fronteras de alguna manera en que ellos mismos estén preocupados por sus propias peleas internas, claro, y no por la unión y no orden mala frente al imperio. A Moscú, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, en ese momento ya no se llamaba imperio, pero vamos. Claro, además esto sí que es importante que quede esto claro, porque tiene un papel, juega un papel clave esta situación previa, ¿no? De estas décadas anteriores, para llegar a comprender por qué en junio pasa lo que, sí, que bueno, pasa, que es un poco lo que tú también allí has podido estar y ver los frutos de todo el conflicto, que aquí sí que saltó un poco a nivel internacional. Digamos que la lógica, sea o no mediada por la existencia de un Estado comunista, la lógica es una lógica del poscolonialismo, ¿no? O sea, fronteras realizadas no por los pueblos de estos territorios, sino por entidades imperiales ajenas, ¿no? A estos territorios, y que de alguna manera tienen, pues, en distintos momentos, o bien un interés en realizar ese tipo de fronteras un poco artificiales, o bien, como por ejemplo también ocurre en África, pues en un momento dado, por salir rápido y zanjar esa cuestión cuanto antes, ¿no? Y que luego ha dado pie a, pues, muchos conflictos entre étnicos o subnacionales, tanto en África, en Asia, o en este caso en Asia Central. O sea, que la lógica sería muy parecida a una lógica de conflicto poscolonial. Y que desde luego en África sí que estamos como más acostumbrados a, o por lo menos sí que ya sabemos interpretar o leer conflictos que saltan a los grandes medios de comunicación totalmente descontextualizados. Sí que en África estamos un poquito más acostumbrados a como ya filtrar la información y saber un poco por dónde pueden ir los tiros, porque tenemos como más bagaje, ¿no? Y más información. Pero desde luego en esta zona el desconocimiento es que es prácticamente total. Entonces sí que nos interesaba como dejar esta situación previa clara de cara a poder entender qué es lo que pasa a posteriori. Si te parece, podemos pasar un poquito ya más a estos últimos años, conocer cuáles han sido los principales hitos o los principales... los principales momentos, ¿no? Desde la transición hasta... Bueno, pues como sabemos, en 1990... De cara a la modificación de la coyuntura política, un poco lo que puedas considerar. En 1991 llega la desintegración de la Unión Soviética. O sea, estas repúblicas cuyas fronteras habían sido definidas no para ser estados independientes, sino para ser repúblicas dentro de la URSS, toman su independencia permanecen las mismas fronteras, ¿no? Que antes eran las repúblicas socialistas soviéticas de Kirguistán, de Kazajstán, etcétera. Esto ocurre a finales de 1991 y a partir de entonces, en el caso concreto de Kirguistán, hay un régimen político que dentro de los Asia Central sí que sería un régimen que intenta, por lo menos en el discurso, tender hacia la consolidación de la democracia liberal. Esto, pues, poco a poco no va ocurriendo, pero en lo que a nosotros nos interesa, por lo menos como la tónica, ¿no?, del programa de hoy, para intentar explicar por qué ha ocurrido los acontecimientos de junio, quizás también sería... luego los comento, los detalles. Es que siendo la etnia uzbeka, pues en el censo oficial el 14%, pero el censo oficial digamos que está un poco maquillado a favor de la etnia kirguiz, o sea que son más, ¿no? Con lo cual son más y sobre todo están concentrados en el sur. Digamos que el país se divide muy muy claramente, ¿no? Entre histórica, cultural, económicamente, entre el norte y el sur. Uh-huh. Y porque el norte está más ligado a Kazajstán y el sur está más ligado a Uzbekistán y al resto del Valle del Fergana. Y entre, para que, como si iba como ejemplo, que las dos principales ciudades hasta hace 3 años no estaban unidas por ninguna carretera. Bishkek y Oz. Uh-huh. Oz sería como la capital del sur. Entonces, lo que ocurre durante... Los uzbekos serían como 1 millón de 2 que hay en el sur, o sea que prácticamente es el 50%, pero bueno, estas son incluso las cifras reconocidas, ¿no?, por las autoridades, y seguramente será un poco más. Entonces lo que ocurre es que los uzbekos están desde ese momento, también el resto de las minorías étnicas, ocurre exactamente lo mismo en las otras repúblicas, quiero decir que los uzbekos en Uzbekistán también han tratado de marginar a las otras, políticamente, a las otras minorías étnicas, y lo que, como consecuencia, hay una marginación de la etnia uzbeka a nivel administrativo y a nivel político. Uh-huh. Pues, pero te dejas un de nivel. De los ministerios o de la, a nivel del... pues de los parlamentarios, sí, de la práctica política y de las cotidiana, y de las administraciones, que es muy importante, pues de los puestos de las aduanas, claro, etcétera, de porque todo el sistema administrativo, vamos, sí, porque ellos van a controlar pues el los puestos jugosos a la hora de cobrar sobornos o de beneficiarse de todo tipo de corruptelas. ¿Qué ocurre? Los uzbecos controlan en el sur el comercio. O sea, que digamos que sí que controlan la parte económica. Sí, ellos digamos que son el principal actor a nivel económico, como colectivo me refiero, como comunidad étnica, en el sur. Pero están marginados de la política, del poder político y de administrativo. En 1990 hubo un conflicto entre kirguizos y uzbecos en el sur, antes de la caída de la Unión Soviética. Esto también habría es importante puntualizar. No se sabe muy bien cuántas personas murieron, sí que hubo la intervención del ejército soviético, y digamos que entonces no había el mismo flujo de información que ahora, y lo que han quedado pues más son rumores que otra cosa. Entonces el conflicto fue por un reparto de tierras que iba a haber a favor de uzbecos. Los kirguizos se quejaron porque ellos entendían que no tenían que haber que ser esas tierras para ellos, y a fin. Como siempre, pues el inicio del conflicto queda un poco en oscuridad, pero la consecuencia final es que hubo prácticamente un intento, ¿no?, primer intento de limpieza étnica por parte de los kirguizos a los uzbecos. Un punto importante es que los uzbecos son sedentarios, los kirguizos son nómadas y viven en las montañas, y, por decirlo de alguna manera, en las ciudades es aún mayor la mayoría de uzbecos, y en las zonas rurales es mayor la mayoría de kirguizos. Entonces, ese conflicto de 1990 y esa situación de separación e incluso territorial, ¿no?, que se empiezan a crear barrios monoétnicos dentro de las grandes ciudades, o los sectores económicos se diferencian perfectamente también a nivel étnico, pues va a quedar un pozo... pues bueno, con un caldo de cultivo complicado. ¿Por qué después las dinámicas políticas de Kirguistán no se explican desde una base étnica? Pues simplemente porque los uzbecos están desplazados de la cuestión política, ¿no? Entonces, a partir de 1990, se puede decir, hasta los hechos de junio, los principales eventos o las dinámicas políticas de Kirguistán no son posibles explicarlas. No es posible explicarlo desde un punto de vista del conflicto étnico, porque los uzbecos están al margen. Yeah. Claro, como en toda cuestión en la que a alguien se le deja al margen sin acabar de solucionar pues el hecho el conflicto. De integración, claro, ¿no?, de integración cultural, de esa comunidad o de esa clase social, etcétera, es que en un momento dado puede estallar ese conflicto o no. O sea, puede pasar otros 20 años sin que hubiera pasado nada. Simplemente políticamente estarían sometidos. Y lo que ocurre es que en 2010, en abril del 2010, hay un cambio. Pues se puede denominar revolución desde un punto de vista, pues no, aceptando un concepto de revolución más limitado. Que no implica la revolución social. Sí, que no implica la revolución social, sino una transferencia del poder por una vía no institucional, sí, por medio de movilizaciones, etcétera, del presidente que hasta ese momento había, que era un kirguiz del sur. Digamos que distintas redes informales, o sin Kirguistán se llaman clanes del norte, habrían desplazado a esta persona. Él se habría refugiado, el señor Bakiev, en el sur durante las siguientes dos semanas, con la estrategia de intentar plantear a las nuevas autoridades un conflicto norte-sur. No siendo posible esto, él se va al exilio, pero en el sur queda una estructura de poder en constante transformación y muy oscura. Y esa muy oscura me refiero porque a nivel de poca transparencia, porque están muy integradas en la administración y en las fuerzas del Estado, también de seguridad, distintas bandas de criminales o narcotraficantes, sobre todo, que gestionan todo el tráfico de la heroína afgana hacia Europa y hacia por vía también de Rusia. ¿Qué hacen? Pues bueno, que las nuevas autoridades no sean capaces de retomar la autoridad y el monopolio de la fuerza en el sur. Uh-huh. Déjame si te parece hacer un pequeño paréntesis aquí para que la gente tampoco se confunda o con esto de lo de la Revolución de Abril y demás. Ahí no es que haya una parte, o sea, dos partes con planteamientos opuestos o no. Ideológicamente o políticamente diferentes, más allá del control. O sea, quiero decir, todos dentro de lo que me refiero es que ahí no hay buenos y malos, ¿no? ¿No? No hay buenos y malos, para que nos entendamos. Claro, yo no voy a hilar tan fino porque ya sería más largo, pero sí que digamos que hay... ¿Cuáles son las diferencias que hay? Las diferencias que podría haber es que Bakiev había ya tomado el anterior presidente del 2005 al 2010. El del sur. El del sur. Había tomado ya una trayectoria de su gobierno y de aquí para los años que iban a venir después, pues basada en el control hacia el resto de posiciones políticas, en la represión, de manera ya bastante estructural. Cosa que hasta entonces en Kirguistán, pues bueno, era un país que en el que sí que se respiraban ciertas libertades políticas, a diferencia del resto de repúblicas de Asia Central. Y digamos que Bakiev estaba, por medio de algunas de sus decisiones plasmadas en ley y otras, pues por medio de muertes de periodistas, palizas a líderes opositores, muertes también de algún líder opositor, con lo cual pues había habido una deriva represiva bastante clara y había ya un reconocimiento franco de que lo que necesitaba Kirguistán no era una democracia liberal, sino una especie de, bueno, pues de régimen semiautoritario, que zanjara la pelea política en el Parlamento, entre los distintos partidos, en vistas a mantener una estabilidad económica y que ya, pues ellos hablaban de seguir el camino de Corea del Sur, ¿no? Pues un régimen dictatorial durante 20-30 años que sea capaz de establecer las bases de un crecimiento sostenido económico y que entonces ya se habría creado una clase media y entonces se puede afrontar el establecimiento de la democracia liberal. Digamos que los otros partidos, estos que no todos, pero estos partidos que habrían tomado el poder en abril, ellos sí que siguen con el objetivo de que Kirguistán sea una democracia liberal hoy o que no pierda el ritmo, ¿no?, de construcción de la democracia liberal y de respeto a determinadas libertades, derechos humanos, o sea, que el Estado no asuma que puede aniquilar periodistas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y bueno, de hecho sí que es una de las cosas que primero hacen es cambiar la Constitución y que sea una república parlamentaria, que ellos entienden que puede ser como un primer paso para limitar las posibilidades de una deriva autoritaria. Esto es cierto. Estos dos sectores, el que sería como más reaccionario, por así decir, y uno más... más liberal. Más liberal, ¿cierto? ¿Se pueden vincular de alguna manera o hay algún tipo de conexión con las grandes potencias occidentales? O sea, ¿hay, como en muchos otros sitios, una parte que va más por su lado y otra parte que guarda fidelidad absoluta a las grandes potencias de hoy en día o no? Sobre esto, porque es un tema complicado en el sentido de que, por ejemplo, lo que hay que partir... inicialmente de que Kirguistán es un estado muy vulnerable a las presiones de las potencias internacionales. Sí. Entonces, por ejemplo, Bakiev llega al poder en 2005 tras una revolución contra Akaev apoyada por Estados Unidos. Dos años después, Bakiev se le toma como un presidente que es prorruso. Dos años después, en 2009, tras... finalmente volver a negociar el acuerdo con Manas, Estados Unidos, digamos, Manas, que apoya a Bakiev y entonces Rusia, digamos, que se enfada con Bakiev por no respetar un acuerdo de finales del 2005 por el cual la base de Manas de los americanos se iba a cancelar. Y Rusia juega un papel muy, muy importante, prácticamente se podría decir decisivo, en la caída del propio Bakiev. Quiero decir con esto que no hay ese tipo de alianzas firmes entre determinados candidatos y una determinada potencia. Las las presiones han llevado una dinámica más independiente, quiero decir, por parte de las potencias, ¿no? De dónde al final, en qué lado se va a quedar la Kirguistán como una zona de influencia. Y a partir de ahí, poco a poco, hacerme el amigo, ¿no? Sí, y poco a poco eso ha ido quedando claro que Estados Unidos, por ejemplo, ha asumido que ellos su principal preocupación en Asia Central es únicamente Afganistán. Ah, sí. O sea, con el cambio, digamos, de gobierno de Bush a esa estrategia de la expansión de la democracia liberal más ideológica, ¿no? No digo que ellos estuvieran realmente interesados, Estados Unidos, en expandir por ahí la democracia liberal, sino que llevaban esa estrategia discursiva y de presiones para realizar ese tipo de cambio, como lo que hubiera ocurrido en Ucrania, en Georgia y también en Kirguistán en el 2005. Eso con Obama se cancela, y Kirguistán es importante para Estados Unidos desde 2009 únicamente por su base. O sea, lo que hay que garantizar es la base. Manos. Por eso se apoya a Bakiyev independientemente, y no se le critica ya, como antes sí que se le criticaba, pues su deriva autoritaria, porque lo principal que tienen que negociarse con Bakiyev es la base. Entonces, eso sigue hoy, y digamos que, por ejemplo, esa presión que ha habido por parte de Rusia para derrocar a Bakiyev, y luego, desde abril hasta ahora, decisiva además, también en estas últimas elecciones, para determinar quién va a acabar en el poder en Kirguistán y para interferir en la política interna, ha sido asumida como por Estados Unidos, y Estados Unidos no ha hecho queja pública de ello, ¿no? O sea, porque Estados Unidos lo que quiere es mantener la base. Eso se ha negociado con Rusia. Digamos que Kirguistán se queda como zona de influencia para Rusia. Yeah. Eso se asume por parte de Estados Unidos. Y la base no y se toca. Y así mantiene de la momento, base. Pero hasta que acabe por lo menos las operaciones en Afganistán. Una pregunta. ¿Qué importancia tiene esta base entonces aquí? Hombre, por Manás pasan el 20% de los efectivos norteamericanos que están en Afganistán. Y es clave para... Pues está bastante clara cuál es el interés. Sí, no, logísticamente es muy importante. A nivel logístico es muy importante, tanto a nivel de efectivos, el trasiego, ¿no?, que se genera para la llegada de los soldados norteamericanos y los cambios de destacamentos, etcétera. Y también a nivel de apoyo al ejército del norte, o sea, que está desplegado en el norte de Afganistán, ya hay a nivel de logístico militar, ¿no? Tanto de suministros de bienes, o sea, ¿cómo decirlo?, de suministro de materiales consumibles, como de asistencia a nivel de los aviones, mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Manás es muy importante para la operación Libertad Duradera de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, entonces, si te parece, volvemos a ese abril de 2010 en el que se produce el derrocamiento de Bakiyev. Se tiene que refugiar en el sur y toman el poder, pero solo a medias, los del norte. O sea, por lo menos toman el poder, pero no consiguen hacerse con la capacidad de manejar la situación. Digamos que sí, esta, de manera simplificada sería esta la situación que tenemos en abril. Entonces, a partir de ahí, se plantea un referéndum constitucional el 27 de junio, se le pone fecha y en el que se intenta legitimar ese nuevo poder y al mismo tiempo realizar la reforma constitucional hacia lo que ellos denominan una república parlamentaria, que como sistema de gobierno sería tal, sino sería algo así como lo que conocemos aquí como un semipresidencialismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que poco a poco va habiendo pues algún tipo de escaramuza a nivel étnico en el sur, también en alguna ciudad, pequeña población del norte. Como pequeños conflictos que demuestran que algo se está gestando, sí, quizás. Sí, que se está gestando, y sobre todo hay un interés, hay incluso también por parte de las fuerzas cercanas a Bakiyev un intento de lo que se llamó la contrarrevolución del 13 de mayo, un intento de realizar una nueva revolución contra las nuevas autoridades. También fracasa, y ya a partir de ahí sí que toma un camino bastante más claro el perfil de intentar desestabilizar al país antes del referéndum constitucional, para intentar evitar su celebración por la vía del conflicto étnico. Sea como fuere... Perdona, a ver si, porque yo creo que me he perdido un poco. Con el objetivo de desestabilizar la región del sur... No, para el país entero. O sea, el país entero para que los del norte, que eran los que habían cogido el poder... No puedan... No puedan ejercerlo, por así decir. Sí, no puedan ejercerlo. O tengan que afrontar una situación de desestabilidad que les debilite. Sí, y sobre todo pues que sea... Que les impida realizar el referéndum constitucional. Que haya unas condiciones en el país como suficientes de seguridad. De conflicto. Y también de control de las propias administraciones en todo el territorio del Estado para desarrollar un referéndum constitucional. Y entonces se provoca lo que será el estallido de junio. Sí. De este junio, digamos que es lo que saltó a todos los medios, a todos los grandes medios. En el mes anterior hay una serie también de declaraciones por parte de unos y otros. Hay algún líder uzbeko que también realiza algunas declaraciones pues en el sentido de exigir mayor autonomía para los uzbecos, que el uzbeco sea un idioma oficial, etcétera, que eso va a alimentar un poco la propia tensión también con los kirguizos del sur y va a dar argumentos para que se dé en un momento dado un ataque a los uzbecos legitimado, ¿no? Como una guerra política, vamos a decirlo así. Porque este es uno de los puntos más interesantes, es cómo define cada uno lo que ocurrió en junio. Si fue un conflicto étnico, si fue una guerra como tal, porque claro, una guerra ya, pues cualquier ejercicio de la violencia queda más o menos justificado como, bueno, era una guerra, ¿no? Tuvimos que matar, pero es que era una guerra. Claro. Entonces... Sí, las responsabilidades a posteriori, ¿no? Son distintas. Claro. Se diluyen. Si es según cómo se defina, ¿no? El conflicto. Digamos que no es lo mismo definirlo como una guerra, como un pogrom, o sea, un intento de limpieza étnica, porque hay una dinámica de unos contra otros, someten a los otros directamente, o hay un conflicto entre dos partes iguales, ¿no? Uh-huh. Y igualmente responsables en este sentido. Entonces, la noche del 10 al 11 de junio habría unos ataques fulminantes por parte de grupos armados, en furgonetas, muchos de ellos vestidos con indumentaria de camuflaje, en ambos barrios. Militares. En los barrios enos uzbecos y en los barrios kirguizos también. Empiezan a surgir todo tipo de rumores se difunden por vía de los SMS, ¿no? En los móviles, en una residencia de estudiantes de uzbecas, pues han entrado kirguizos, han violado a todas. Y lo mismo para residencias del otro lado. Entonces, como consecuencia rápida, es que los kirguizos de las montañas bajan en masa a las ciudades. A Os. Los uzbecos de los barrios monoétnicos uzbecos empiezan a hacer barricadas en sus zonas porque empiezan a ver que, bueno, que el peligro se va a concentrar en estas zonas. Y ya durante los días 11, 12 y 13es cuando, bueno, pues se organiza la sangría, ¿no? Ahí durante las primeras horas se puede decir que sí, que hay enfrentamientos más o menos de igual a igual entre las sectores, sobre todo los jóvenes, los varones jóvenes de 18, 40 años, uzbecos y kirguizos, pero digamos que a partir de las primeras horas de la tarde del mismo día 11 está claro que hay una desigualdad evidente, que es imposible para los uzbecos resistir, ¿no? Ese tipo de conflicto. Y empieza también a haber por parte de algunos sectores del ejército kirguiz colaboracionismo con las bandas de kirguizos y también ese tipo de fuerzas más paramilitares que de pronto actúan en una zona o en otra, sobre todo rompiendo las barricadas y permitiendo a las masas de jóvenes kirguizos entrar a saquear, quemar, violar, etcétera. En definitiva, que los uzbecos, los que están marginados de todas las estructuras administrativas y políticas del país, son los que acaban pagando los intentos de desestabilización del sistema político para que unos u otros acaben con el poder, pero desde luego nunca a ellos, ¿no? Claro. Así, la verdad es que los uzbecos han acabado en una situación bastante difícil. Bueno, hay que decir que más o menos en esos tres días las consecuencias a nivel de datos es que hay 400.000 desplazados, 100.000 de ellos son refugiados en Uzbekistán, la frontera con Uzbekistán está a 10 kilómetros. Hay como unas 3.000 muertos, prácticamente los barrios uzbecos están calcinados. Bueno, yo he estado en... Eso te iba a decir. Digo, tú has estado en los barrios, ¿no? Como 15 días o incluso menos, 10 días. En Os, y es espectacular. Es dantesco, digo. Es dantesco y además es y coger un mapa y... entras en un barrio uzbeco, está calcinado entero. En los barrios mixtos, las casas uzbecas son las que están calcinadas. Quiero decir que puedes ver una casa kirguiz, una casa uzbeca, kirguiz uzbeca, pues porque ahí no hay bloques, como no sé, como los del Actur, ¿no? Aquí en Zaragoza son todo casas bajas. Y vas a ver que pues no está quemada, está quemada, no está quemada, está quemada, no está quemada. ¿Y dónde está toda esa gente? Muchos de ellos están ya en el exilio. No se ha denominado así, o sea, se ha denominado que están desplazados, porque obviamente pues, para tener estatus de exiliados es un proceso más largo, pero muchos de ellos no han vuelto, sobre todo ese grupo de población de varones de 18 a 45 años. Se ha calculado, de hecho, mientras yo estaba allí, se dio el dato por parte del Ministerio de Interior, que unos 37.000 uzbecos habrían salido de la región de Os hacia Rusia. Y la mayoría de ellos serían gente de 18 a 45 años, varones. Entonces, o sea, quiero decir, 37.000 de una población de 1 millón y que se concentra prácticamente en esa franja de edad entre los varones. Activa, además. Es muchísimo porque, quiero decir, que Os tiene una población de 200.000 habitantes. Sí, sí. O sea, la ciudad. Sí, realmente el intento de limpieza étnica se concentra sobre Os y un poco sobre la Yalalabad. Sí, pero es un 15% de la ciudad, vamos. Sí, no, sí, pero de la población activa, pues prácticamente el 50%. Claro, de la población actual mucho más. O sea, realmente en los barrios uzbecos, sobre todo veías gente mayor y mujeres y niños. O sea, es el tipo de población que veías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Eso, es que los uzbecos cuentas... prácticamente se han quedado sin ningún tipo de aliado ni perspectiva, ¿no? En los uzbecos, que son minoría en el sur de Kirguistán. Los esfuerzos que se vayan a hacer a partir de ahora pues son muy dudosos, porque de hecho las elecciones, digamos, las han ganado en principio, no se ha formado una coalición de gobierno, pero en principio los partidos más votados serían... precisamente los que se ligan a lo que se ha denominado desde junio el nacionalismo kirguiz del sur. Ese sería el partido más votado. Son los que apoyaban al presidente que quedó derrocado. Sí, sí. Realmente en Kirguistán las cosas, como que ese tipo de apoyo público no queda muy claro nunca, pero bueno, al trazar, ¿no?, las alianzas, ese sería el lazo principal. Y obviamente pues este partido no apoyó públicamente el intento de limpieza étnica, pero sí que... Pero se ha servido de él, por lo sí, menos, sí, ¿no? Sí, sí, y se ha ligado, digamos, que la opción política que habría defendido eso, y cuando ha habido más explicaciones, los que más tratan de tener un ejercicio equilibrado con quienes hacen la limpieza étnica, ha sido este partido, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que entre el panorama político a nivel de partidos, sería el partido más identificado con esa... con ese nacionalismo kirguiz del sur, vamos a denominarlo así. Y una cosa que está clara es que los uzbecos siguen estando marginados del sistema, las instituciones políticas. Solamente un 3%, un 3,4% de los candidatos en las listas de los partidos en las últimas elecciones de octubre eran de etnia uzbeca. O sea que... y no precisamente estaban en los primeros puestos, ¿no? Yeah. O sea, incluso el principal partido la etnia uzbeca ha tenido dos opciones: o no votar, o han votado por un partido que digamos que está ligado a un ex primer ministro que tiene la imagen de ser un antiguo general soviético, que no es nacionalista kirguís, sino que lo que en esta parte del mundo se llama los Savieski Chelyabek, que es como una persona soviética, que no es nacionalista, que es como alguien duro, no comunista, no está relacionado tanto con eso, sino como con alguien duro, con alguien que no ha que por ejemplo él ni siquiera es una no sabe hablar kirguís. Él es kirguís étnicamente, pero está muy ligado pues a toda esa tradición de creación de cuadros durante la Unión Soviética. Él estuvo muchos años estudiando en Moscú. Un hombre fuerte de estado que busca un seguridad, estabilidad, buenas relaciones con Rusia, etcétera. Y punto. Incluso en este partido, que ha sido el más votado por la etnia uzbeka del sur, de 120 candidatos, únicamente había 9 de etnia uzbeka. Y entonces, quiero decir que ahí queda bastante claro que la etnia uzbeka va a seguir estando aplastada a nivel político y, por ejemplo, a nivel también económico. Pues una de las... Nosotros en nuestras entrevistas allí en el sur vimos que muchos de los propietarios, antiguos propietarios, simplemente estaban ya vendiendo pues pequeños comercios y restaurantes. Había restaurantes... Nosotros nos dio por preguntar en los restaurantes que estábamos viendo que sí, que estaba viendo que habían sido quemados y que estaban de nuevo pues haciendo obras o reparaciones para volver a abrirlos. Intentar preguntando rápidamente, porque tampoco, que en esas situaciones pues la cosa se corta bastante pronto. ¿Quién iba a abrir el nuevo restaurante? Y la mayor parte de las veces no eran uzbecos, cuando sí que pertenecían a había pertenecido esos restaurantes a uzbecos. ¿Y dónde está yendo esa población? O sea, esa población también. Hombre, el que tiene dinero y recursos, que, o sea, los que de alguna manera pues sí que habían podido por su propia situación previa, ¿no? De haber tenido ahorros, etcétera, porque ellos, de alguna manera, los kirguises se quejaban de los uzbecos de que ellos eran los ricos. Uh-huh. O sea, que la cuestión... Hombre, si tenían el tejido industrial, ¿no? El comercio... Claro, pues... lo que pasa que el problema es que, primero, que no todos eran ricos, obviamente, hombre, claro. Pero digamos que a nivel social sí que los kirguises en el sur estaban los que controlaban, o sea, los que tienen muchos contactos o controlan directamente algunas agencias del Estado, a nivel político, administrativo, y los que están pues ni en un sitio ni en el otro, o sea, ni tienen pequeños comercios, ni están dentro de las administraciones, y digamos que es, entonces, en un estado como Kirguistán, que no deja de ser un estado que pasó de estar en el segundo mundo a estar prácticamente en el tercero, pues son unas... Algún día tendremos que hablar del segundo mundo, porque son carne de cañón, ¿no? No sé eso dónde está. Bueno, pues otro día. Son carne de cañón, ¿no? Esos jóvenes kirguizos y muy fáciles de caer en un discurso nacionalista, que hay que luchar contra los uzbecos o hay que quitarles a ellos... Lumpen, son lumpen. Son lumpen, sí. Entonces, que hay que quitarles a los uzbecos sus negocios y porque ellos tienen que ser ricos y nosotros no, en nuestro propio país. Ese tipo de discurso. Yo, como ejemplo, y yo con esto corto, bueno, os doy la palabra. O no. Estábamos en un taxi conducido por un kirguiz en uno de estos barrios uzbecos donde estaba todo calcinado. Y él, sin que nosotros iniciáramos la conversación en esos términos, o sea, relacionado con el conflicto, me refiero, el taxista kirguizo decía: aquí... ¿Veis todas esas casas calcinadas? Son de los uzbecos. Nosotros tuvimos que hacerlo en la guerra porque, claro, ellos querían autonomía. Querían hablar en su propio idioma en nuestro país. O sea, y me acuerdo que él me dijo, habíamos hablado antes, ¿no? Pues lo típico, ¿de dónde sois? Ah, de España, tal. Y él decía: ¿tú te imaginas que en España hubiera una región que quisiera autonomía y que hablaran en su propio idioma? Y claro, avanzas y diciendo, bueno, la hay, pero para no herir la sensibilidad del hombre y que siguiera contando por su lengua, pues le dije, nada, no sé qué pasaría. ¿Qué cosas? Uy. Y entonces, claro, eso hizo surgir la guerra, dijo. Y durante la guerra, pues, y dijo, nosotros ganamos. Y cuando entramos en este barrio, lo quemamos todos. Dice, allí... Y dice, señaló unas farolas de estas carretera, porque nosotros íbamos en el taxi, en una carretera. ¿Veis las farolas? Entonces, sí, sí. Pues allí colgamos a los uzbecos. Qué barbaridad. Y los dejamos durante 2 días para que todos los vieran. Y que supieran que eso, que nunca les íbamos a permitir eso, la autonomía. O sea, quiero decir, realmente, si uno piensa fríamente, incluso lo que muchos uzbecos no querían, por lo menos en este momento después de abril, ¿no? Pues... Quiero decir, la mayoría de los uzbecos piensan que esos líderes, supuestos líderes de las comunidades uzbecas, que estuvieron demandando más autonomía, sobre todo pues de cara a la redacción de la nueva constitución, que el uzbeco fuera idioma oficial, la mayoría de los uzbecos piensan que fueron pagados, gente pagada, o que de alguna manera habían acordado algo con otros líderes kirguises para precisamente azuzar la cuestión étnica. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no muy había claro, esa... Porque no, porque, porque eso veían era que irreal, iban a tener... eso era ficticio, en ese ¿no? momento y estaba era preparado. Irreal, claro que sí. Eso únicamente podía servir como excusa para cargar sobre los, la etnia uzbeka. Claro. Y ellos mismos veían que, en fin, que aunque quizás políticamente, primero, no es algo ni tan radical, ¿no? O sea, en desde un luego, sitio en el que haya un 50% o más de la población de que se reconozca... Que se reconozca su idioma como oficial. Uh-huh. El ruso es oficial en Kirguistán. Pasa que el ruso ¿ah, sí? es oficial entendido como una lengua franca, ¿no? De la de todas esas repúblicas soviéticas. Sí. Y que es una lengua que la hablan todos. Entonces, en ese sentido, el ruso es oficial cuando hay solamente un 9% de rusos étnicos en el país. Uh-huh. Y quiero decir que... incluso en esos términos las cuestiones no eran tan radicales, pero es que la mayoría de los uzbecos no estaban apoyando eso, sobre todo en ese momento como una reivindicación claro, política. Claro, otra cosa es que se ve, se encuentran en el medio del mogollón y entonces tomen partido y evidentemente... No, pero la etnia uzbeka ahí tomó partido de una manera más... ya en mitad del, sí, del conflicto, por eso, casi sí, de, una, colateral, una vez ya se de defensa, de un conflicto, ¿no? Claro, de defender, defender los negocios, el bazar es espeluznante, el entrar en el bazar de Oz, se ve... el todas las lo que son establecimientos, muchos son simplemente este tipo de ¿cómo se llama esto que se lleva en los barcos para hacer las los transportes de las mercancías en ay los contenedores los containers sí ah, los containers. Son containers metidos en, o sea, es una tienda puede ser un container en el bazar uh-huh. De los entonces se veía perfectamente delimitado cuáles eran las calles digamos del bazar que uzbecas, pertenecían a los uzbecos ya. Y cuáles no. Entonces, y había muchos sectores, por ejemplo, el mercado de carne, de verduras frescas, etcétera, eso era uzbeco. Y ahora todo eso está cerrado. Lo que eran más establecimientos, no los containers, no sé muy bien por qué, seguía estando en la misma situación que el día siguiente del intento de limpieza étnica. O sea, no habían limpiado, ellos siguen esperando como que haya una investigación internacional. Y de alguna manera quieren dejar las cosas como están. Mucha documentación de lo que aquellos días pasó. A nosotros mismamente nos dijeron los uzbecos que no las habían entregado a las autoridades porque no se fiaban. Querían que hubiera una investigación internacional y que a ellos sí que les entregaría ese tipo de documentación. Yo eso te... Bueno, no sé si vas sí. a decir algo más. Yo te quería preguntar... Claro, evidentemente... Los uzbecos tienen que estar un poco exigiendo, pues, que lo que acabas de decir, ¿no? Se investigue y demás. Pero yo me pregunto, en general en todo el país, ya que pues no vamos a esperar movimientos de solidaridad y apoyo y de denuncia internacional, pero al menos dentro del país, ¿está habiendo alguien que desde los ámbitos sociales pues denuncien o también exijan pues un poco que se rindan cuentas a propósito de la fabricación de este conflicto? ¿O...? El, digamos que en está el país está todo en manos del el caso que se les quiera hacer en el país hay como tres en este sentido habría como tres sectores que serían los kirguizos del sur, los kirguizos del norte que tampoco no es que se lleven muy bien entre ellos a nivel de comunidad y los uzbecos. Los uzbecos, como ya hemos dicho, pues digamos que no tienen mucha capacidad de presión política y menos después de lo que ocurrió en junio. El resto del país entiende también que muchos problemas tienen ya. Y lo que es el gobierno de Bishkek ha intentado realizar ese tipo de investigaciones, pero es que es un gobierno que no tiene autoridad. O sea, este gobierno es el que se puso después sí, de derrocar a Bakir. Sí. Vale. Digamos que en el sur se ha demostrado que es incapaz de ejercer ese tipo de autoridad, por ejemplo, detener a... Sí, de llevar a cabo esa investigación, de detener a líderes, digamos, de la comunidad kirguisa, en el que se encontraran unas pruebas. Entonces, lo que ha habido es, pues bueno, un intento de llevar a cabo, por parte del gobierno del norte, o sea, de Kirguistán, invitar a una investigación internacional. Esto ya pasó en el verano. Sectores del sur rechazaron y de hecho... Hubo como pues distintas movilizaciones planteadas por el alcalde de Oz, pero también apoyadas por los sectores de este mismo partido que os he comentado antes, que es cercano a Bakiev, en ese sentido de rechazar toda implicación de la OSCE, que era la organización que se a nivel internacional que se había planteado para llevar a cabo esa investigación, y a su vez una misión de 52 asesores policiales en el sur para calmar la apaciguar. la situación de seguridad. Y se rechazó en el sentido de que ellos interpretaron, o quisieron interpretar, que podía ser la repetición, o sea, el inicio de una repetición de otro Kosovo, de separar el sur de Kirguistán, entregárselo a los uzbecos de lo que es el territorio de Kirguistán, cosa que a mí me parece bastante improbable, las cosas como son, pero bueno, fue una manera de, bueno, de zanjar la cuestión por parte de ellos. Pero en cualquier caso también, si se está promoviendo desde el gobierno desde el gobierno proveniente del norte, por así decir, pues también es en cierto modo interesado, ¿no? Porque los intentos de desestabilización eran contra ellos, con lo cual también están interesados en desenmascarar un poco. Ya, pero digamos que desde el norte lo que ha habido ya es una... O sea, desde el norte, desde estos tipos de partidos, lo que ha habido es un reconocimiento de tu propia incapacidad para ejercer la autoridad allí e intentar mantener algún tipo de estabilidad, ¿no? Después, y en esas... En ese acuerdo, vamos a decirlo así, no acuerdo firmado quizás, pero sí, pues, tácito, que la víctima sean los uzbecos. Por eso decía que los uzbecos, digamos, que se han quedado en una situación muy complicada. Ya con esto a cabo, digamos que la semana anterior se inició esa investigación internacional, pero ya la rueda de prensa que abrió el periodo de investigación, el principal comisionado, que era un finlandés, ¿sí?, dijo que la investigación no iba a tener ningún tipo de vinculación jurídica. Entonces, ¿para qué la haces? ¿Para qué la haces? Sí, sobre todo pero para que queden los libros. Sí, no, pero es como digamos que los uzbecos, o a nivel sobre todo social, ¿no?, la gente común, sí que estaba esperanzada con esa situación. Y yo lo pude comprobar porque, claro, cuando yo voy allí, yo soy un occidental, al fin y al cabo. A mí la gente se me acercaba pensando que yo era un investigador de los de que habían ONU. Llegado ya pues de manera temprana, o de bien de la ONU, de la OSCE, de quien sea, y empezaba a decirte que ellos tenían documentos, etcétera. O sea, yo lo que veo es que si realmente es una investigación que no va a tener consecuencias jurídicas porque así se ha pactado con el gobierno, o sea, que no las vaya a tener, puede ser incluso peor, ¿no?, a la hora de que haya gente que se destape. Claro, porque sacará la realidad y saquen acusaciones contra personas concretas, que esas personas concretas al fin y al cabo van a ser los que vayan a mantener el poder. De una manera formal o no. Pero cuando al final se vayan, la misión de investigación de la OSCE, de la ONU, de la que sea, con ese pseudo mandato, pues quedarán a merced. Claro. Y eso, pues, es... yo creo que si se va con todo, y si no, mejor que no se vaya. Esa es mi posición. Y pues quizás por terminar, ya has estado un poco comentando cuál era esa relación a nivel internacional pues con las grandes potencias, pero la previsión un poco del futuro próximo... La previsión es que Kirguistán ha quedado en... Mira, eso se ve... Todos menos uno de los cinco partidos que finalmente, de momento, porque aún no se han acabado de las denuncias sobre el proceso electoral, entonces hay un partido que está a punto de entrar o no, pero bueno, de los otros cinco partidos, menos uno, en los tres primeros días después de las elecciones, todos visitaron Moscú. Ahí va. Todos, menos ese mismo partido antes, habían ido a Moscú también a pasar como revista. Sí, pues que esa dependencia y hay una, es claro, ¿no? Hay una dependencia total, absoluta, a día de hoy, a nivel político, del desarrollo político interno de Kirguistán, de Moscú. Y eso... se permite la entrada de Estados Unidos por el interés de la base y para que no meta más mogollón. Más que ni ser más... que permitírselo, yo creo que hay un momento en el actual, si bien, y es que no se va a forzar la salida de Estados Unidos de manera que, o sea, en un momento en el que Estados Unidos necesita está también todavía ahí en Afganistán, en esa, claro, en ese conflicto. Pero eso ya tiene más que ver, casi se puede decir, yo creo, en este momento, de las propias negociaciones que haya entre Obama y Medvedev, que con los propios políticos que son afectados colaterales, por así decirlo, sí, ¿no? O sea, en función de lo que... La decisión sobre eso, ellos son un apéndice. Sobre esa, la decisión sobre si se queda o no, a día de hoy, porque claro, Bakiev no lo quiso ser, quiso tener una posición más autónoma, y se puede decir de jugar un poco con, porque Rusia le había dado un crédito y una ayuda para construir una central hidroeléctrica de manera velada a cambio que echara a los americanos, y luego va a Kiev, lo que hace es simplemente cambiar el estatus de base militar a base logística de operativos militares, con lo cual es lo mismo. Entonces los rusos le dijeron, sí, sí, pues ahora te vas a acordar. Y nada, pues meses después, también sumado a otras cosas, hubo ya un inicio de medidas, ¿no?, de Rusia, bueno, tendentes a la caída de Bakiev y Bakiev cae. Pero ya después de ahí, qué casualidad, está claro que Rusia, digamos, asume que Manás es muy importante para los americanos. En fin, que eso se va a mantener ahí dentro de un año o dos. Obviamente no lo en su discurso se mantiene que el Sabas se tiene que salir, pero más pensando en un tipo de presión a medio plazo, que quede claro que después de Afganistán esa base no va a estar en Kirguistán, o también de ese tipo de manera de presionar para que yo pueda abrir otra segunda base, que es lo que quieren hacer los rusos. Tienen una, pues ahora quieren abrir otra más, sino bueno, no nos gusta que esté la americana, pues entonces nosotros también queremos tener otra más. Ese tipo de... Pero ellos asumen que Manás tiene que permanecer mientras las operaciones norteamericanas en Afganistán sean las que son. Vamos, que casi les viene hasta bien. Ah, sí, porque así pueden, digamos, seguir presionando, hacer un y poco seguir... de chantaje, ¿no? Bueno, pues... Pues desde luego han sido unas cuantas pinceladas más o menos en profundidad, ¿no? Para los que no tenemos ni puñetera idea, desde luego que han sido un poco en profundidad. Así que te lo agradecemos mucho, Rubén, que vengas casi nada más llegar de tu viaje a contarlo aquí a Radio Topo. Esperamos que la gente que nos estáis escuchando pues también os haya sido clarificador, cuando menos, y obtengamos nuevos datos para saber leer de manera autónoma y crítica informaciones que se van produciendo en los medios de comunicación y que de la manera en la que se presentan es imposible saber qué jugadas y qué intereses se esconden detrás de lo que nos presentan. Y bueno, poco más tenemos que deciros. Sabéis que se están produciendo unas jornadas libertarias entre la... Bueno, no se sabe quién las organiza porque no están firmadas, pero se hacen en La Revuelta, en la Asociación de Vecinos Nobleza, de Venecia, Baturra y Información. Y en la sede de la CNT. Nosotros tenemos que animaros a que estéis pendientes de nuestra página web www.asi-asi.org, porque en breve vamos a publicar un taller de formación con un miembro de la Coordinación Nacional del MST, del Movimiento de los Trabajadores de los trabajadores Rurales Sin Tierra, hoy. MST, y, sí. De Brasil. Os anima, exacto, de Brasil. Y porque algunos podrían pensar que eran de Kirguistán. No, son de Brasil. Estos son de Brasil. Y a quien no lo conozca, tiene punto negativo y que se lo estudie en internet, porque es un movimiento social, si no el más importante, desde luego sí que de los más importantes del Estado. En próximos programas, desde luego, podremos disfrutar de la persona que está aquí para que nos pueda explicar un poquito qué trabajo están desarrollando desde hace, pues no sé si 25 años ya o 30 años, puede que lleguen ya. Así que, yo qué sé, os animamos a estar pendientes, a continuar participando en las diferentes cuestiones a nivel social y político que se producen en esta ciudad, y os emplazamos a escuchar el miércoles que viene a las 8, Lucha Libre. Bueno, pues ya habéis oído, una oportunidad muy buena para estar en contacto con un compa del MST de Brasil, pronto publicada en nuestra web de ASI. Ya sabéis que la web de ASI es www.asi-asi.org. Nuestro correo electrónico es asi@asi-asi.org. Y ahí queda. Las dos S habituales, ¿no? Que decía el otro día una compañera. Todos los ASIs con las dos S habituales de todos los programas. Pues eso, con mogollón de S por ahí. Y nada más, pues que hoy ha sido 27 de octubre de 2010, que esto se acaba y que nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Polizei, CIAE, SUGIE,